Según declaraciones de Gillian Merladet Peña, directora de la Dirección Municipal de la Vivienda en Ciénaga de Zapata, el plan de inversiones para el año 2021 incluye 3 viviendas, 2 de ellas de terminación y una de inicio y desarrollo, ubicadas en Pálpite y Playa Girón respectivamente. La que se construye en Pálpite, comenta la directiva, será de tipología constructiva 2, es decir, con cubierta rígida de vigas y losas, y se encuentra a nivel de cerramentos. La de Playa Girón, continúa Merladet Peña, es de tipología 3, con cubierta ligera de zinc galvanizado. Actualmente ya tiene colocado el techo y se trabaja en la colocación de la carpintería y demás labores de acabado. Esta vivienda, agrega la directora, está destinada para un caso favorecido por la política demográfica, o sea, para una madre con más de 3 hijos menores de 17 años. Su terminación y entrega está prevista para el 19 de abril. En el caso de la vivienda de inicio y desarrollo, comenta la especialista, en estos momentos nos encontramos en la fase de preparación y elaboración de la documentación técnica, incluyendo la selección y microlocalización del terreno para su ejecución, que le corresponde realizar a Planificación Física. Finalmente, informa Gillian Merladet, la entidad ejecutora de las obras es la empresa constructora del sur de Matanza, más conocida como Enconsur. Avanza la construcción de viviendas estatales en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.